ojos falsos. En un abrir y cerrar de ojos, todo acaba y mata tus sueños. No quiero despertar. No, no, no, hoy no. No quiero despertar. No, no, hoy no. Debo desvanecerte. Ya no te puedo alcanzar. Miro al cielo. Ya no brilla más. ¿Qué pasó con mi mente? No quiero despertar. No, no, no, hoy no. No quiero despertar. No, no, hoy no. No sabes cómo duele saber que no te volveré a ver. Tengo el corazón roto y no puedo dejar de escuchar tu voz. No quiero despertar. No, no, hoy no. No quiero despertar. No, no, hoy no. Y pienso, si quienes fueron capaces de hacerte esto no tienen hijos, padres, hermanos, ¿qué tipo de corazón actúa así? ¿Qué tipo de corazón actúa así? Me siento muerto en vida, esperando el día en que muera para volver a ver tu sonrisa. No quiero despertar. No, no, hoy no. No más, no más, no. Inexistente, abuso de poder, mentiras y engaños, víctimas del sistema, asesinados por la sociedad, estadística solamente. No quiero despertar, no, no quiero despertar, no, no. No, hoy no, hoy no, no quiero despertar, no, hoy no, no más. El tiempo se desvanece tu recuerdo, llenándome de dolor. Quisiera volver para alcanzarte en el cielo de mis recuerdos. Me robaron la vida, asesinando una vida nacida de mi ser. Me enseñaron que la verdad está llena de dolor. Ah, ah, ah.